Gracias. Hemos estado platicando acerca de los bereanos, hermanos, y el propósito es, hermano bendito, que nosotros nos convirtamos de ese tipo de cristianos. Amén. Entre todos los cristianos hay diferentes clases de cristianos. Hay, digámoslo así, solo desde este punto de vista, hay cristianos que no son nobles. Hay cristianos que son nobles y hay cristianos que son más nobles. Los cristianos que no son nobles, en base a esos versos que hemos estado leyendo, me parece a mí que los cristianos que no son nobles son aquellos cristianos que no reciben la palabra con solicitud, número uno, y que no estudian la palabra, no leen la palabra. Para mí, hermano, ese sería el tipo de cristianos que no es noble. Que cualquier cosa que se le predique, la cree. Y no importa quién lo diga, todo lo cree, todo lo cree. Y no es que sea un hombre de mucha fe, sino que cree todo, ¿verdad? Mira el History Channel y cree lo que sale ahí. Mira el Discovery y cree lo que sale ahí. Mira el National Geographic y cree lo que dicen ahí. Todo lo cree. Ese es el tipo de cristiano que no es noble. El tipo de cristiano que es noble es el que tal vez solo recibe la palabra, sí la recibe, pero no la lee en su casa, no la estudia. Y los que son más nobles son los que reciben la palabra con solicitud y no solamente leen la Biblia todos los días, sino que la estudian todos los días para su beneficio propio. Entonces, el Señor no quiere que nosotros seamos de ese gran grupo de cristianos que lo creen todo. Hermano, mire qué interesante, que lo creen todo. Oiga, hermano, porque son un grupo de cristianos que, como no saben Biblia, se dejan guiar por razonamientos humanos. ¿Está escuchando? Como no saben Biblia y no sé si les interesa saber Biblia, y estamos hablando de cristianos, nacidos de nuevo, no estamos hablando de inconversos, los engañan con sentimientos humanos. Por ejemplo, un razonamiento humano, pero que es diabólico, es que vienen algunos y dicen, no hombre, es que Dios no quiere que nosotros estemos divididos. Entonces, lo que tenemos que hacer es que, dicen ellos, yo solo estoy repitiendo, ¿verdad? Estoy repitiendo el razonamiento humano, pero que es inspirado por el diablo. Entonces ellos dicen que Dios no quiere que las religiones estén divididas y que entonces hay que buscar todo lo que une a las religiones y en base a eso unirse y buscar al Dios verdadero. Y como la mayoría de los cristianos no lee la Biblia, lo creen. Pero si leyeran la Biblia se darían cuenta de que viene el Señor y dice, no os unáis en yugo desigual, ahí hay un impedimento. Pero como los cristianos que no son nobles, ni siquiera más nobles, no son nobles, no leen la Biblia, entonces se los engañan, se los seducen con razonamientos humanos, que como estamos platicando, esos razonamientos humanos en algunos casos hasta son inspirados por el infierno. Ahora, estos que son los bereanos, que son los más nobles, que son los, oigan hermanos, son los que van más allá, son los que no se conforman. Pero hermano bendito, aquí estamos hablando de que los más nobles, los bereanos, no son conformistas, no son conformistas. Amén. Los bereanos, por ejemplo, digámoslo así, no se conforman con ir un día a la semana a buscar al Señor, al servicio. Tampoco con dos, tampoco con tres. Todos los días buscan ellos al Señor. O sea, en su casa, cuando no hay servicio, en el discipulado, cuando hay discipulado, y en la iglesia, cuando hay servicio. Esos no son conformistas, dicen, yo quiero más, y quiero más. Entonces, los bereanos no se conforman, no se conforman, sino que siempre están buscando cada vez más al Señor, cada vez están buscando su santidad, cada vez están buscando su liberación. Ahora mire pues, ya hemos explicado que esta frase a la otra orilla. De ahí se deriva la palabra bereanos, que es berea, que significa al otro lado. Entonces, mire lo que pasa con los bereanos, con los que no son conformistas, con los que son más nobles. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, oiga, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Qué pasó en el otro lado? Le salieron al encuentro al Señor Jesucristo dos endemoniados. Bueno, apliquémoslo a la vida devocional. ¿Qué significa esto? Esto significa que los bereanos, una de las cosas que buscan es la liberación, es su propia liberación. Mire, hermano, a los bereanos no les ofende si se les dice que tienen demonio. No se ofenden, sino que se examinan a ellos y dicen, vamos a ver, puede decir que sí tenga un chamuco, y se empiezan a examinar. Cambia a los que no son bereanos, si alguien le dice, mire hermano, ¿y no será que usted tiene algún chamuquín ahí o un espíritu inmundo? Se ofenden, porque no se examinan. Pero mire esto, porque eso no pasó, digámoslo así, eso no pasó de este lado. Eso pasó al otro lado. Eso pasó con los que no se conforman. Hermano bendito, óigame. Y nosotros, hermano, cada uno de nosotros, dígale que está a la par suya, hermano, usted tiene que buscar su liberación. Dígase, hermano, hermano, usted tiene la obligación de buscar su liberación. ¿Quiénes son los que no buscan su liberación? Los que son conformistas. ¿Quiénes son los que no buscan su liberación? Los que no son bereanos. ¿Quiénes son los que no buscan su liberación? Los que no son más nobles. ¿Quiénes son los que no buscan su liberación? Los cristianos, los evangélicos conformistas. No, yo me conformo con llegar a la iglesia, uno, dos, tres días a la iglesia y tener privilegio, y ahí estoy bien, hermano. Eso es ser conformista. Pero yo he visto, hermano, que hay hermanos que están buscando su liberación, están buscando su liberación, y se ministran, hermano, y esos son los que avanzan así, más rápido. Y empiezan a avanzar, porque se están despojando de suciedad, oígame, hermano, incluso de demonios. De verdad, hermano. Yo no le estoy diciendo que usted está endemoniado, no, no, no. Lo que yo le digo es que se examine. Eso es lo que yo le digo, examínese. Porque en el trayecto para llegar a ser bereano, una de las etapas es, no, tal vez no una, es una estación, pero que se prolonga en toda la vida de cristiano, es ser liberado. Tenemos que ser liberados, hermano. Algunos tienen esclavitud y ataduras en unas cosas, otros tienen ataduras en otras cosas, pero los bereanos pasan por ese proceso de liberación y de limpieza. Hermano, ¿usted se bañó hoy, hermano? ¿Y se va a bañar mañana? ¿Y por qué? Si se bañó hoy. No se bañe si ya se bañó hoy. ¿Se bañó el sábado, los que les tocan los sábados? ¿Para qué se bañaron domingo? No se hubieran bañado domingo porque desperdiciaron agua, jabón, y si tiene calentador, energía eléctrica. No se bañe. ¿Qué le parece ese consejo, bueno o malo? Malo. Y entonces, ¿por qué hay muchos que no se ministran? Hay algunos que nunca se han ministrado. Si el cuerpo físico necesita limpiarse, imagínese lo de adentro. Ahora, así están por dentro aquellos cristianos que no se ministran. Entonces, le digo esto, hermano, porque si usted quiere ser bereano, si usted quiere ser de los que van más allá, de los que no se conforman y como consecuencia de los que no van a ser engañados, una de las cosas que tiene que hacer, hermano, es buscar su liberación. Es interesante, hermano, que cuando el Señor Jesucristo estaba tomando la Santa Cena con los apóstoles, el Señor dijo, le dijo, oiga, dijo, uno de ustedes me va a engañar. ¿Y qué empezaron a hacer cada uno de los apóstoles? Examinarse. Se empezaron a examinar. Y el resultado del examen, del autoexamen que ellos se hicieron, era que sí era probable de que ellos negaran a Jesús. Entonces, como se dieron cuenta de que ellos eran vulnerables y que ellos en algún momento sí podían llegar a entregar al Señor, le preguntaron, Señor, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Sí, Señor, solo Judas fue el que le dijo, Maestro, ¿seré yo, Señor? Porque se examinaron. Pero ¿cuál es el problema de hoy en día de que la gente, hermano, no se ministra por un lado y hay otros, hermano, que tienen problemas con chamucos y con espíritus inmundos? Y eso no es tanto el problema, hermano. Aunque sí debe ser feo tener algún chamuquín, ¿verdad? Sí debe ser feo, pero lo peor es no sacarlo. Eso es lo peor, es no sacarlo. Ya vine vos, va, ya te habías tardado mucho, le dice el hermano al chamuco, ¿verdad? Ya me hacías falta, ¿dónde te habías ido? Ahí estaba molestando a otros. ¿Por qué le digo eso? Porque esa es la actitud que tienen aquellos hermanos que saben que tienen problemas y no buscan su liberación. O esa es la actitud de aquellos hermanos que según ellos no tienen ningún problema y tampoco buscan su liberación. Entonces, hermano, tiene que buscar su liberación. Entonces, mire, estos endemoniados habitaban en sepulcros y eran feroces, ¿verdad? ¿Cuál es la característica de alguien que tiene problemas con demonios que lo afectan a él? No que lo atacan, sino que lo influencian a él o a ella. Digamos que él está bajo el dominio, esa persona está bajo el dominio de demonios, es que es una persona muy feroz, muy violenta. No se puede razonar con esa persona, no entra en razón, no reconoce su error por con tal de pelear, de discutir, de pelearse, hermano. Entonces, hermano, Y hay gente que no puede controlar su carácter, hermana. Esa gente tiene problemas de demonios. Pero aquí estamos hablando de cristianos que tienen problemas de demonios y que para avanzar, una de las etapas que tiene que pasar es la liberación de su espíritu, la liberación de su alma y la liberación de su cuerpo. De su espíritu tal vez no, porque Jesús está ahí. En el alma sí pueden haber chamucos, en un cristiano, incluso en el cuerpo pueden haber chamucos. Entonces, hay que buscar la liberación. Entonces, es bien interesante que esta palabra feroces se traduce del griego jalepoi. Y esta palabra jalepoi, oiga, significa reducir la fuerza. Oiga esto, qué interesante. Reducir la fuerza. Hermano, ¿qué es reducir la fuerza? Dígame otra palabra, dígame un sinónimo de reducir la fuerza o de no tener fuerza. Débil, ¿qué otro? Cansado. Un cristiano que siempre para buscar al Señor le baje cansancio. Ese cristiano tiene problemas con chamucos. Tiene problemas. Porque ¿qué hacen los chamucos? Reducen la fuerza. Entonces el hermano se siente cansado, la hermana se siente cansada, su coro favorito es Cansado del Camino, ¿verdad? Cuando lo cantan se queda bien cansado el hermano o la hermana. Óigame, hermano. Y aquí todos tenemos que buscar nuestra liberación. Yo, hermano, sería un insensato, hipócrita, mentiroso, si yo le dijera que yo ya no necesito ministración. Pero hermano, a mí me interesa, hermano, porque el beneficio va a ser para usted, para su familia y para la iglesia. El asunto entonces, hermano, es, óigame, ¿será que para buscar al Señor alguien siempre se siente cansado? Es demonio lo que lo está estorbando. Busque su liberación. También significa difícil. Hay hermanos que son difíciles de tratar, ¿verdad? Y uno tiene que aprender también a conocer a los hermanos y a tratarlos. Son furiosos, que es lo mismo, ¿verdad? Feroces, son duros, oiga, difíciles de tratar. Mire este, qué interesante este significado. Son llenos de penalidades. Ahora mire, yo quiero, con la ayuda del Señor, tratar de enfocar bien esto. Esto lleno de penalidades, para mí significa, hermano, a aquellos cristianos que se olvidan de que Dios está con ellos y solamente viven pensando en los problemas. Porque mire, pues hermano, uno puede estar en adversidad, pero si uno sabe que Dios está con uno, hermano, uno hasta contento está en la adversidad porque sabe que Dios algún día lo va a sacar a uno de la adversidad, sea cual sea. Pero aquellos hermanos, óigame, aquellos hermanos que ya se les olvidó de que Dios está con ellos, ya se les olvidó, hermano, de que Dios es poderoso, ya se les olvidaron las promesas de Dios y siempre viven pensando en las penas que tienen. Y que cada vez que usted lo mira o la mira y le pregunta, hermano, hermana, ¿y cómo está? Aquí, hermano. Y era con problemas. Y lo vuelve a ver al siguiente mes. ¿Y cómo está, hermano? Aquí, hermano. Y lo vuelve a ver al siguiente año, hermano, ¿y cómo está? Ah, viera que el enemigo es bien tremendo. Ahora, hermano, yo he conocido gente así, hermano, que y sabe qué, cuando uno les empieza a hablar, hermano, pero es que el Señor está con ustedes. Sí, hermano, pero es que viera que tengo muchos problemas en mi casa. Y uno le dice, pero hermano, el Señor está con usted. Y es que viera que me acabo de enfermar. Y uno le sigue diciendo, hermano, pero el Señor está con usted. Pero fíjese, hermano, que también mi esposa, hermano, uno les está hablando y como que a un palo le está hablando a uno. No oyen. Solo metidos en sus problemas, hermano. Y sabe, por eso es que hay algún tipo de cristianos, hermano, que así como es el sapo de la pedrada, ¿verdad? Sapo chiquito, pedrada chiquita. Sapo grande, una gran pedrada. Por eso hay hermanos que les tiran una pedrada bien grande, ¿verdad? Sí, porque se les habla así hablado y no les cala. Entonces los tienen que tratar duro para que entonces ahí logren entender. Pero ahí es el que Dios el que va a tratar con ellos porque Dios los ama. Yo por eso, mire hermano, a mí casi no me gusta ver noticias de aquí Guatemala. Porque le echan mucho veneno. Cualquier noticiero, hay algunos que le echan más veneno que otro. Cualquier noticiero, hermano, le echan veneno. Los noticieros internacionales, igual, hermano. Algunos les echan más venenos que otros. Entonces, casi no me gusta ver noticias por lo mismo, porque solo cosas malas y a veces información que es mentirosa. ¿Para qué es la noticia? Para manipular el pensamiento de la sociedad y lamentablemente, hermano, la sociedad es fácilmente manipulable. ¿Me está oyendo? La sociedad, hermano, la manipulan. En menos de un minuto la sociedad a los que querían poner en un trono, en menos de un minuto los manipulan y los quieren matar. Está el apóstol Pablo y Silas creo que era. El Señor usó, creo que era a Silas para hacer un milagro y Pablo predicaba. Cuando la gente vio que ocurrió un milagro, los dioses han bajado del Olimpo. Y como estaban enfrente del templo de Júpiter, el sacerdote de Júpiter agarró un toro y se los quería sacrificar a Pablo y Silas. Los querían adorar. Entonces, no, cálmense mucha. De repente se metieron otros judíos. Dijeron, estos son los que andan estorbando por todo el mundo. Matémoslos. Y en esa misma reunión los apedrearon y los iban a matar. Griegos. No, que no eran guatemaltecos. Griegos, hermano. O sea, era la... Eso sí tenían perfil griego, hablaban griego. Conocían de Sócrates, Aristóteles, Confucio, no, porque ese era chino, ¿verdad? Pero los manipulaban. Bueno, todo sale por las noticias. Entonces, hermano, el asunto, hermano, es, y voy a terminar con este punto, el cristiano que siempre vive hablando solo de penas, tiene problemas con chamucos. Tiene él mismo, tiene que empezar a batallar. Y si batalla y no puede, tiene que ministrarse. Tiene que ministrarse y pedir ayuda para que sea el Señor el que lo libere por otro medio. Mira este otro. Entonces aquí dice que vinieron encuentro dos endemoniados. Endemoniado se traduce de la palabra griega daimonisomai. Somai, sí. Daimonisomai. Esta palabra, oiga esto, se utiliza para ser ejercitado por un demonio. Oiga esto, ser irritado por un demonio. O sea, hay gente, hermano, que se irrita por cualquier cosa, cosas que no son razonables que se enojen, pero se enoja. Hay personas, hermano, que no se les puede decir algo, porque los chamucos no quieren soltar, hermano. Y otra cosa interesante es que esta palabra daimonisomai aparece 13 veces en la Biblia. Obviamente en el Nuevo Testamento porque es griego. ¿Y el 13 número de qué es? ¿Número de qué es? 13 es número de rebelión. Hermano, óigame. Entonces aquí la Biblia ya nos va dando otros indicios de las personas que son afectadas por demonios. ¿Quiénes? Los que son rebeldes. Que son rebeldes a la autoridad. No importa qué autoridad es, ya sea los papás, ya sea en el colegio, ya sea en el trabajo, ya sea incluso la misma policía, ya sea las mismas reglas de la sociedad, hermano, o ya sea en la iglesia, donde sea, hermano. Los rebeldes son rebeldes donde sea, no solo en la iglesia. En la iglesia es lo peor, pero son rebeldes donde sea. Aquí dice no irse en contra de la vía, y se va en contra de la vía y no hay tráfico. Se va en contra de la vía. ¿Por qué? Porque son rebeldes por todo. Óigame, hermano. Es que tenemos que examinarnos, hermano. Entonces le digo, ¿a quiénes son los que les van a echar el ojo los chamucos para ir a estorbarlos? A los rebeldes. Y si el cristiano no los reprende, no batalla en contra de ellos, puede ser que los muchachos esos, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús, incluso empiecen a hacer habitación en esa persona. Lleguen de vez en cuando, ¿verdad? Lleguen cada fin de mes, ese cristiano, ya sea hermano o hermana, se embola. ¿Cuándo se embola? Solo cada fin de mes. Pero después ya no quieren solo cada fin de mes. Los chamucos ya quieren que sea cada 15 días. Lo empiezan a visitar cada 15 días. Y se embola 15 y fin de mes. Pero después ya no quieren así, sino que quieren cada fin de semana. Y lo visitan. Pero hay algunos. Usted conoce a gente, hermano, que no pueden dejar de hacerlo. Ahora mire esto. Esta palabra, mire esto, hermano, esto es tremendo, hermano. Esta palabra daimonisomai se deriva de esta otra palabra que es daimonisomenoi. Daimonisomenoi. Y mire qué significa esta palabra daio. Significa, oiga esto, hermano. Significa distribuir fortuna. Entonces hay gente que tiene problemas con demonios y compra un número de lotería, Santa Lucía, y se lo gana. En la escuela están rifando una olla de presión, lo compra y se lo gana. Todo, hermano, todo lo que compra se lo gana. Puede ser demonio. Porque los demonios, una de las cosas que hacen es que distribuyen fortuna. Y usted sabe, hermano, que la fortuna es una diosa romana pagana, que en nuestro idioma lo entendemos más como tener suerte. Y, óigame pues, óigame, hermano, y la figura, cómo se representaba a esa diosa fortuna, es una cornucopia, creo que se dice, es como un cuerno que tiene como llantitas que se va abriendo, que cabal es el que le ponen a esa lotería Santa Lucía. Eso, que parece un cuerno o un embudo, esa cosa es el símbolo de la diosa pagana de la fortuna. El asunto entonces, hermano, ¿qué hacen los demonios también? Le dan suerte a la gente, le dan buena fortuna, hermano. Amén. Es echado a la suerte y que no sé qué y cuánto, no sé qué, y la bolita. El negro. Sí existe el negro en la lotería, ¿no? Bueno. Entonces, hermano bendito, los chamucos, otra de las cosas que hacen es que están relacionados con la fortuna, pero mire, dice. Oiga, esta palabra daimonisome, oiga, significaba entre los griegos paganos, oiga, oiga, hermano, una deidad inferior, oiga, tanto si era buena como mala. Oiga esto, era un dios con D minúscula, una diosa, obviamente con D minúscula, una deidad inferior, ya sea buena o ya sea mala. Lo tremendo de esto, hermano, es que entonces eran espíritus que supuestamente hacían lo bueno y otros espíritus que supuestamente hacían lo malo. En ambos casos eran demonios. Así que aquellas personas, no sé si todavía lo hacen, pero aquellos hermanos o aquellas personas que utilizaban un manojo de ajos, no sé qué, en la puerta, ahí estaban invocando a demonios. O una herradura invocando a demonios. O una pata de conejo invocando a demonios. ¿Por qué? Porque lo que estaban haciendo es atrayendo la fortuna. Por eso mire pues hermano, ese rollo de ir a dedicar a los niños a esquipulas, lo que hacen, hermano, es ponerles un demonio que los va a acompañar a toda la vida a ellos hasta que se mueran o hasta que el Señor los libere. ¿Por qué cree que hay gente que sí quiere recibir al Señor, pero no puede? ¿Por qué cree que hay gente que sí sabe que Jesús murió, ya se le fue revelado, pero todavía es que no puedo? Dicen, ¿sabe por qué no pueden? Porque le pusieron un demonio y lo tiene atrapado y ese cuate no lo quiere soltar. Y que lo ha acompañado ahí y que le va bien, ¿verdad? Es tremendo, hermano. Le va bien en la vida y cuando empieza a llegar a la iglesia le empieza a ir mal, el chamuco lo castiga. Entonces deja de ir a la iglesia y le empieza a ir bien, entre comillas, otra vez. ¿Qué es eso? Es un demonio. Por eso, mire, hermano, aquí, si hay alguien que cuando se convirtió, todo le empezó a salir mal y no dejó de buscar al Señor, dele gracias a Dios, hermano. Dele gracias a Dios porque puede ser que lo que el Señor hizo fue liberarlo de algún demonio que, entre comillas, le daba buena suerte. Pero ¿quiénes son los que pasan por este proceso de liberación? Todos los cristianos. ¿Quiénes? Los que avanzan, los que van más allá, los más nobles, los bereanos, hermano bendito. Mira este. He aquí versión moderna y he aquí una mujer cananea salida de aquellos términos clamó diciéndole, compadécete de mí, Señor, hijo de David. Mi hija es malamente endemoniada. ¿Qué hizo Jesús? No le respondió. Siguió. Es más, sus discípulos le rogaban diciendo: despídela, porque ella grita detrás de nosotros. Y viene el Señor, no le responde a la mujer, sino que le responde a los discípulos. Y les dice, a ellos no se dirigió a la mujer. Por eso mire hermano, a veces hay gente que se la lleva de fustán con picos, ¿verdad? Yo no voy a esa iglesia porque no me atienden como yo me merezco. ¿Cómo se merece pues? Es que yo hermano, yo un privilegio les doy a ustedes llegando a esa iglesia. Ah, no queremos ese privilegio entonces, ¿verdad? Mire lo que dice aquí la Biblia. El Señor ni se volteó a ver, ni volteó a ver a la mujer, a los discípulos les habló y les dice a ellos, no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ¿qué hizo la mujer? Se dio la vuelta. Ah, no hay amor en esa iglesia. El Señor Jesús ni me respondió. Yo le gritaba y ni siquiera me volteó a ver. Y esos infelices de los discípulos va a decirle que me echara porque yo va de gritar estaba. Mejor me voy a los dioses paganos. No. Miren pues, hermano. Despídela porque, bueno, vamos a ver dónde me quedé. Ah, verso 25. Mas ella viniendo se postraba delante de él diciendo, Señor, socórreme. ¿Qué hizo ella? Siguió buscando la liberación. Siguió buscando la liberación. No, hermano, es que yo ya me ministré una vez. Ah, hermano, ¿te bañas una vez en tu vida? No creo yo. Es que yo ya me ministré una vez. Hubo una campaña de ministración y liberación y ahí yo conté que yo había hecho una mentira. Ay, Dios, hermano. Hasta los niños. A veces las oraciones de los niños piden cosas que no piden los adultos. Úsame, Señor, úsame, límpiame, Señor. Señor, límpiame, por favor. Los niños, hermano, que no tienen los problemas que tenemos en lo individual los que estamos aquí. Pero entonces esta mujer siguió insistiendo, y el Señor le respondió, no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mire, y todavía le dice perrillo, perrilla. ¿Y qué hizo esta mujer? No se levantó ni se dio la vuelta, hermano. Mire, a los orgullosos, hermano, a los orgullosos es a los que se enojan cuando no los tratan como ellos quieren. Pero viene esta mujer reconociendo su necesidad y le dice, sí, Señor, es verdad, tú tienes toda la razón, Señor. Es verdad, y por lo tanto los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces Jesús le respondió, oh mujer, grande es tu fe, que te sea hecho como quieres. Y fue sanada su hija desde aquella hora. Hermano, hermano, óigame, reprendió Jesús. Hermano, ¿reprendió Jesús? ¿Reprendió o no reprendió Jesús? No. ¿Y fue liberada la niña, sí o no? Sí. ¿Cuál es la clave entonces? Creer. Insistir. La clave es insistir. La clave es insistir, hermano. La clave es reconocer la situación. El Señor dijo perrilla. Y ella dijo, sí, Señor. Wow, soy perrilla. Pero hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. La mujer reconoció. Creyó, insistió, insistió, insistió, insistió. Hermano, óigame, insistió, la mujer insistió, insistió, insistió, insistió. Tenía fe. Y el Señor le dijo, ya fue liberada tu hija. Hermano, no hubo necesidad de reprender nada. Solo fue la fe, hermano, fue la fe. Y la perseverancia de la mujer, la fe y la perseverancia de la mujer, la fe y la perseverancia de la mujer, la fe y la humildad de la mujer. Óigame, hermano, la fe y la humildad de la mujer, porque la trataron mal, no le ponían atención, le decía que se fuera, le dijeron perrilla, pero ella fue humilde y siguió insistiendo y el Señor la liberó a su hija. Hermano, mire, esta fue una liberación remota. ¿Dónde estaba la hija? En la casa estaba la hija bien endemoniada. Si aquí dice está malamente endemoniada. ¿Dónde estaba la hija? En la casa estaba bien endemoniada. ¿Y dónde estaba la mamá? Buscando al Señor. Entonces, por eso, hermano, incluso si nosotros buscamos al Señor como padres, el Señor va a liberar a nuestros hijos de cualquier estorbo que los esté estorbando, ¿verdad? Valga la redundancia. Mire este otro. Mire este otro. Pues si cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios. ¿Cómo se echan fuera a los demonios? Con la palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios, exactamente. Aquí la palabra que se utiliza para traducir palabra, valga la redundancia, es logos. ¿Con qué palabra salen fuera los chamucos? Leyendo la Biblia, hermano. Ese es el logos. Lo que está escrito es el logos. El rema ya es cuando se te explota algún versículo en tu corazón y sientes que está viva la palabra de Dios. Ese es rema. Pero el logos, hermano, el logos, solo con leer la Biblia, hermano, óyeme. Vamos a ser liberados de cualquier estorbo solo con leer la Biblia. Por eso yo le aconsejo, hermano, yo le aconsejo, ya se lo dije. Yo ya ofrecí aquí en la iglesia, si usted quiere yo le traigo un CD con la Biblia en audio, se le dije, se lo traigo en español, en inglés, en hebreo y en griego. Oiga la Biblia. Y va a ver que su vida va a empezar a cambiar. Oiga la Biblia, hombre, a usted le conviene, hermano, de verdad le conviene, hermano. Mire, hermano, mire, directamente, directamente, digo yo que el beneficio que voy a tener yo es que van a ser más espirituales, van a ser mejor su privilegio, van a buscar más al Señor, se van a involucrar más en la iglesia, van a ser fieles, van a ser obedientes, hermano. Pero solo es en los servicios. Y ahí el más beneficiado va a ser usted. Pero ¿cómo el Señor echa fuera a los demonios? Con el logos. Con el logos. Ahora mire esto, qué hermoso. Marcos 5:18. Y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogara que le dejara estar con él. ¿Qué le pasa a la persona que ha sido liberada de demonios? Tiene más ganas de estar con el Señor. Su espíritu tiene más ganas de estar con el Señor. Hermano, cuando ha sido liberado de demonios. Cuando no ha sido liberado de demonios, oh, otra vez a la iglesia. Y tal vez solo un día llegó a la semana. Ah, la gran hermano. Hermano bendito. Mire este otro. Y viniendo al otro lado, otra vez. Esta palabra al otro lado es la, aquí está, no, por aquí creo que lo había puesto, es la palabra, vamos a ver, no, es la palabra Beroia, sí, Beroia, Beroia es Berea que se traduce de Perán, Perán es ir más allá. Entonces aquí dice, hermano bendito, vamos a ver dónde estábamos. Aquí Perán, dice. Y vinieron al Perán o Berea, como quiera, Perán del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, oiga, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Los otros dos tenían demonios y este tenía espíritu inmundo. Son dos cosas diferentes. Que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos. ¿Vieron esos grillos que hacen bulla en la noche? ¿Vieron aquellos que les ataban las manos y los pies? ¡Oiga! Y nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Otra vez, al otro lado, más allá, Los que no se conforman tienen que pasar la etapa de ser liberados o de demonios o de espíritus inmundos. Ya vimos un ejemplo donde no, ni siquiera hay necesidad de reprender, hermano. Solo con rogar, insistir, humillarse y reconocer, el Señor lo libera a uno, porque la hija de esta señora ni hubo necesidad de reprenderla. Ya vimos otro caso que en el Señor solo con la palabra los echaba afuera, solo con el logos. Dios puede liberar de muchas formas, en una santa cena, en una administración, qué sé yo. Hermano, Dios puede liberar de muchas formas. El asunto entonces es que este que tenía espíritu inmundo, una de las características es que nadie lo podía dominar. Y aquí me llama la atención porque hay cristianos que no se dejan dominar. No se dejan dominar. Amén. Hay gente que ha hecho cosas incorrectas en la iglesia y cuando el pastor los llama, dice, llámame a fulano, decirle que quiero hablar con él. Le van a decir, mira, dice el pastor que quiere hablar con vos. Se va. Es indomable. Puede tener problemas con chamucos. O en la casa, mira, dice tu papá que quiere hablar con vos porque te portaste mal. Se encierra en su cuarto y no sale. O la mamá lo llama para corregirlo, para corregirla, y ni le da la palabra a la mamá. Hermanas, es que ya tiene una semana de no hablarme, yo le hablo y no me responde. Si usted no es la que tiene que estar detrás de los hijos, y si no les gusta, pues, que emigren, ¿verdad? O el padre le rogó al hijo pródigo, no, hijo, quédate, mira, yo voy a hacer lo que querrás, pero no te vayas. Te pido perdón, hijo, si te fallé. No, así no le dijo el papá al hijo pródigo. Papá, me quiero ir y dame mi herencia. Bueno, te la doy. Aquí está, mira. Me voy a ir lejos, ni siquiera me vayas a llamar. No te preocupes, mijo. Aquí está tu cheque, mira. Y se fue lejos. ¿Lo fue a buscar el padre? No. ¿Y le estaba bien, yendo bien al hijo pródigo? Cuando tenía dinero, sí. ¿Y cuando ya no tenía dinero? No. Ni siquiera la comida de los coches podía comer. Pero el papá no lo fue a buscar. Hasta que regresó arrepentido, ¿verdad? Entonces viene esto, porque hay algunos padres que no le ruegan a Dios, pero sí le ruegan a los hijos. Que son altaneros y orgullosos con las autoridades, pero con los hijos los tienen doblegados. Tenga cuidado, porque eso puede ser, yo no le estoy diciendo que es, puede ser, chamuco que esté estorbando a esa persona que no se deja dominar. Hermana, si usted tiene su esposo y usted no se deja dominar por su esposo, examínese. Examínese, ¿verdad? Así como lo mandan, vaya a hacerse un examen con el médico a ver qué tiene. Sí, me dijo una vez un hermano, fíjese hermano. Se sentía enfermo el hermano y fue con el doctor. Después triste venía, mejor ni hubiera ido al doctor, decía, ¿por qué? Todo lo que me dijo que tengo un montón de enfermedades, decía. Deprimido regresó. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes. Así que aquellos hermanos, aquellas personas que se hacen daño porque quieren atrapar la conciencia de la otra persona que fue por su culpa, esos son demonios. Ah, solo Marcos 1:26. ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedece. ¿Cómo echa fuera a Dios los demonios? Con doctrina. Oiga esto. Con doctrina. Por eso la importancia de ir a los discipulados. Y por eso hay un discipulado día jueves. Para que los que no pueden asistir sábado vayan jueves. Porque además de aprender, ahí puede estar su liberación. Y con este voy a terminar. Si por favor sube el teclado y empieza a tocar de una vez un coro de adoración. Bueno, este demonio lo que hacía es que se llevaba a la gente al desierto, mire. Era impelido por el demonio a los desiertos. O sea que los que están endemoniados o tienen estorbo de demonio no tienen comunión con el resto de la congregación. Siempre se mantienen aislados. Puede ser estorbo de demonios. Y Apocalipsis 16, 13, que dice la Biblia que estos espíritus inmundos lo que hacen es que, esos demonios lo que hacen es que hacen señales. Y además reúne para la batalla. Hermano, hermana, óigame. Un cristiano. Óigame pues, hermano. Un cristiano que le gusta estar en problemas y peleándose con la demás gente. Ya sea en el trabajo, los vecinos, en la iglesia, en donde estudia. Un cristiano que sea el que ande buscando pleitos. Puede ser un cristiano que lo mínimo que le puede estar pasando es que está siendo estorbado por demás. Póngase. Y lo que el Señor quiere es liberar. Eso es lo que quiere el Señor, liberar. Yo le invito, hermano, que usted levante su oración y le pida al Señor que lo libere. No pida por nada más, hermano. No pida ni trabajo. En el nombre de Jesús, Padre bendito, apiádate de nosotros, Jehová, bueno y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, Jehová, que te complaces en la misericordia, Señor. Somos tu pueblo, somos tu rebaño, Señor, en el nombre de Jesús. Trae liberación, Señor, a tu pueblo, trae liberación, Señor. Libera las mentes, libera los corazones, libera las almas, libera los espíritus en el nombre de Jesús por tu palabra, en el nombre de Jesús por el poder.